Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. En este caso es la vuelta número 196. El día de hoy, 2 de septiembre del año 2019, transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y cómo resistimos desde esta trinchera comunicacional, ¿no? Acorde con la importancia relevante que toma en los tiempos que estamos viviendo la existencia de los medios, de los llamados medios alternativos de comunicación. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, defino entre las herramientas que usamos para resistir a una ola que, bueno, a lo largo de este viaje de América Resiste lo vamos a ir desarrollando. Resistimos con noticias fidedignas, amplificamos las denuncias, especialmente aquellas que se originan en los lugares más recónditos de la llamada comunidad, en las ciudades y hasta donde no llegan los grandes medios de comunicación. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y antes de continuar, la noticia de la partida, del fallecimiento de una persona que destacó por estar siempre en los lugares más inhóspitos, donde el poder del sistema establecido se ensaña contra los vulnerables. Esa persona que nos dejó es Graciela Rosenblum, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una organización insigne en la República Argentina, con una historia que viene desde mucho antes de las dictaduras. O sea, una historia por la defensa. La Liga Argentina tiene un lugar en el corazón y en las acciones entre los más vulnerables. Y sirvió y sirve esa organización y Graciela Rosenblum, ¿no? Graciela con un toque de humanidad, siempre sin perder, por lo pronto, las veces que tuve el gustazo de compartir momentos y alguna actividad. Una persona que dimensionaba lo humano, el contacto, la persona, o sea, más allá de la consigna, siempre se guardó un espacio, un lugar para la comunión humana entre personas, donde las diferencias dejaban de existir para importar solamente cuál era el objetivo, la lucha, la reivindicación, cuál era la necesidad que había que tratar de amenguar, de reparar. Esa es Graciela Rosenblum. Bueno, y qué hablar, ¿no? Y hoy salió también un artículo muy lindo de la Plataforma de Derechos Humanos desde Paraguay, donde, bueno, se subieron fotos de ella tomando el famoso tereré en esos días de agobio caluroso bajo los árboles, ¿no? Pie a pie con todos los compañeros. Y bueno, y yo creo que esos son los homenajes que para personas como intuyo Graciela son los que valen, ¿no? El que viene de, del de abajo, qué sé yo, sin tanta estridencia, pero con un gran amor y un gran afecto. Y bueno, y ahí va, ¿no? Que sirva como ejemplo. ¿Y qué decimos? Decimos que en esta primera parte de este viaje de América Resiste, no nos podemos apartar del drama de Amazonas. Es un drama que va más allá de lo humano, es un drama que realmente es una ofensa a la humanidad toda, ¿no? No es un tema de quema de tierras simplemente por especulación financiera o económica. O sea, cada día nos enteramos de las cuestiones terribles, ¿no? Por ejemplo, o sea, una familia entera que quedó encerrada en el incendio y murieron todos, calcinados. Los miembros de una tribu que también, porque claro, uno desde acá no se hace la dimensión de lo que significa el fuego desatado, cuando uno está en medio de la vegetación. No se puede prevenir, es imprevisible, no se sabe para qué lado correr, porque el fuego rodea, corre, aparece. Y sumado a esta desgracia, como vamos a ir mostrando y graficando a lo largo de este viaje, hay un ejemplo, ¿no? En uno de los audios vamos a poder escuchar a uno de los caciques que aferrado y mirando de frente la destrucción hace una reflexión. Pero, ¿qué aprendemos de ellos, ¿no? De los que podemos definir como nuestros hermanos mayores, los pueblos originarios? Ellos, los que son los verdaderos maestros de lo que significa el medio ambiente, la relación del ser humano con el medio que lo rodea. El servirse de la naturaleza y a su vez servirle a la naturaleza. O sea, no existe la idea de exterminio, salvo se despeja o se caza o se pesca o lo que fuera, pero para la necesidad. Y siempre con un respeto al medio ambiente que provee y un agradecimiento. Y es un grupo humano que encierra tal vez la sabiduría que podría ser un punto de fuga para esta situación extrema que estamos viviendo en el planeta. Si adaptáramos y fuéramos capaces, no nosotros, ¿no? O sea, bueno, nosotros también, pero especialmente los que cortan el estofado, los dueños del planeta. Que aún todavía tal vez algo se pudiera reparar, subsanar, prevenir de las consecuencias inexorables que ya estamos sufriendo en las sequías, las inundaciones, las tormentas, los vientos, los tornados, los fuegos, la contaminación de las aguas, y principalmente, o también acompañado a eso, la grave degradación en lo que hace a la convivencia comunitaria, donde hay evidentemente un permiso de exterminio al otro, ¿no? Al pobre, al vulnerable, al distinto, al que se considera menos, a que, digamos, los poderosos consideran menos. Y aprendemos de la desgracia y aprendemos tal vez, los que podemos observar y mirar un poco más allá de nuestras narices, que los pueblos originarios, los pueblos que resisten, tienen la sabiduría justamente de superar las contingencias, de aguantar los peores chubascos, construir desde ese aguante un espíritu de resistencia, o sea, la rebelión interna, de no dejarse vencer, que todos y cada uno tenemos dentro nuestro, pero que está dormida. Y tenemos también, como lección, que pasado el aguante, constituida internamente la resistencia y colectivamente, se llega inexorablemente a la victoria. Así que bueno, eso es el digamos, sobre eso sería la síntesis de por dónde vamos a circular para darle carnadura a este esqueleto que acabamos de hablar. Francisco Alves Méndez Filho, más conocido también como Chico Méndez. Él fue recolector de caucho, sindicalista, activista, ambientalista brasileño. Luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas, hasta que finalmente fue asesinado por rancheros. Vamos a escuchar el reporte número uno de aquella época cuando la Red de Globo anunciaba la muerte de Chico Méndez. Es el reporte uno. Hoje de manhã, em Chapuri, interior do Acre, o ecologista e líder sindicalista Chico Méndez. Ele foi assassinado com um tiro de escopeta no quintal da casa dele na noite de quinta-feira. Chico Méndez era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. No ano passado, ele recebeu um prêmio das Nações Unidas pelo trabalho em defesa da preservação da Amazônia. Este ano, ganhou o prêmio por uma vida melhor da Sociedade Americana para a Ecologia. Muita gente assistiu à missa de corpo presente celebrada na igreja de São Sebastião, em Chapuri, pelo bispo de Rio Branco, Dom Moacir Greche, com mais cinco padres. O padre Leôncio, amigo do sindicalista, cantou um hino emocionado em louvor a Chico Méndez. A chuva caía sem parar quando cerca de 500 pessoas acompanharam o caixão em silêncio pela cidade. Os moradores saíram das casas para prestar homenagem ao líder morto e, em silêncio, também assistiram ao enterro no pequeno cemitério de São José, o único da cidade. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos do sindicalista Chico Méndez. O delegado especial designado pela Secretaria de Segurança Pública para investigar o caso, Nilson Alves, está colhendo informações sobre o fazendeiro Darli Alves, principal acusado de ser o mandante do crime. Também chegou hoje a Chapuri o delegado federal Luiz Gonzaga Neto para oferecer o apoio da Polícia Federal. Ele confirmou que haverá uma operação de desarmamento na região. Um grupo ecologista mexicano protestou hoje contra o assassinato do ecologista Chico Méndez. O grupo do CEM, presidido pelo poeta mexicano Homero Arides, pediu ao governo brasileiro que evite a destruição da Amazônia e prenda os assassinos de Chico Méndez. A morte do ecologista foi destaque em todo o mundo e primeira página do principal jornal americano, New York Times. A reportagem traz o título: O brasileiro que lutou para proteger a Amazônia é assassinado. A matéria cita as ameaças de morte que Chico Méndez recebeu e comenta as suspeitas de que a Polícia Federal teria protegido e favorecido os fazendeiros Darli e Alvarino Alves, que juraram matar Chico Méndez. E, bueno, e assim foi que Chico Méndez... Habíamos passado en el programa anterior un recorte donde Lula habló en el velorio de Chico, ahí en 1988. Y justamente relataba lo que le había dicho Chico hacía pocos días. Le había dicho que él no quería morir. Que él no quería ser una pancarta y sabía que lo iban a matar. Y era como el destino inexorable, ¿no? Pensemos en esos momentos. La defensa de lo que hoy es visible para millones y millones de personas en la Tierra ya era un drama preexistente. La lucha por la Tierra, la lucha por la vida. Y esos momentos, ¿no?, en los cuales Chico se habrá visto atrapado, decidido o sin salida, Lo único cierto es que la conclusión en aquel momento que él mismo había expresado, ¿no?, en una palestra que había hecho, en un seminario, en una conversación pública, que la lucha no era solamente por la serengueira, por la selva, por la jungla, por los árboles de caucho, por los ríos, por la comida, por los animales, sino que era por la vida misma. Y 1988. Y hoy día, 2019, ya es tarde prácticamente. Lo que ya se destruyó, lo que ya se mató hasta el día de hoy, y sigue, porque esto no terminó. Ese es el tema de la multimedia, ¿no? Cuando impone noticias. De golpe es noticia mientras está el boom. Y perdura un poco más y después se apaga, pero lo único que no se apaga es el fuego. O sea, sigue muriendo gente ahí. La prensa de Alemania calificó a Bolsonaro como el hombre más peligroso del mundo. Y no es importante porque lo diga la prensa de Alemania, porque tenga más cabida o sea más razonable que otra, sino porque se basa en documentación donde aparece explicitado la autorización escrita que dio Bolsonaro para que se aumente la cantidad de territorio que se puede quemar. No solamente eso, sino la ley de facilidad para que los facenderos porten armas, más de las que ya tienen. Entonces, no está mal que desde Alemania, desde lo que podríamos llamar el primer mundo, también reconozcan que hay una bestia suelta y que se llama Bolsonaro. Y pasó la triste historia, ¿no?, del matrimonio que hablábamos hace un rato. Eddie Rodríguez de Lima, 36 años. Romildo Schmidt, 39 años. Uma, una de 14 años, hija de ellos, también murieron encerrados en el fuego. Y más adelante vamos a escuchar también el testimonio, ¿no?, de un matrimonio, un grupo que no pudo escapar de una tribu y están los 9 quemados en el Amazonas. O sea, puede pasar la noticia, lo que no se va a reparar, lo que no se va a recuperar, los miles y miles y miles de animales muertos y los no muertos, malheridos, que están caminando prendido fuego, sin consuelo. O sea, hay un daño que va más allá, que no se puede dimensionar en millones de dólares o en dinero. Ese sufrimiento, ese dolor que se origina, ¿quién lo va a reparar? Vamos a escuchar el tema número 1 de Maná, Chico Méndez. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae. Ecocidio. Ecocidio es la palabra. Ecocidio es la definición de la justicia internacional para definir lo que está pasando. Y el ecocidio está cometido por un ecocida, y ese ecocida se llama Bolsonaro. Y esa Europa a la cual, en la soberbia insulsa que tiene este Bolsonaro, que la verdad que es un personaje muy, muy menor de lo que es, de lo que es la política en Brasil, ¿no? No, no es uno de los cuadros más formados, ni para aquí ni para allá. O sea, yo no sé si alguien se acuerda, había un tal Musa que siempre se presentaba a todas las elecciones y que yo... Bueno, Bolsonaro sería el Musa de allá. No, no, no, personaje que no, no... Digamos esto, o sea, llega, se mantiene, tiene, se practica el nepotismo, o sea, tiene toda la familia enganchada porque tiene alianzas con los grupos evangélicos, los grupos de facenderos, así, lo más los ex de la dictadura, o sea, lo más nazi de nazi que hay en Brasil. Y ese tipo es presidente de la nación, y el presidente de Francia, Macron, ¿no?, dijo públicamente: ojalá los brasileños vuelvan a tener un presidente a la altura de su cargo. ¿Por qué dijo esto? Y bueno, porque Bolsonaro se burló de la mujer de Macron, diciendo que en realidad Macron lo perseguía a él porque le tenía envidia, porque la mujer de él, de Bolsonaro, tiene 37 años y la de Macron 66. Ese es el nivel de personas de las cuales estamos hablando. Hay un comunicado que dio pie, hay denuncias ya en marcha. O sea, Bolsonaro también tiene como el totalitario nuestro aquí de la Argentina, tiene una cierta garantía de impunidad, de cabotaje. Ahora, tras las fronteras, no sé si están así. El comunicado de la Federación Sindical Mundial, en nombre de sus 97 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados en 130 países de todos los rincones del mundo, declara su total rechazo contra los terribles incendios forestales que actualmente perjudican a Brasil, Bolivia y Paraguay. Directamente se denuncia, ¿no?, desde este organismo internacional del sindicalismo, que esto es un desastre planificado con el objeto de agrandar las áreas destinadas al ganado y al cultivo, al monocultivo, y a expandir los grandes negocios a costa ya no solamente de la flora y la fauna, sino también de las personas que habitan en ese espacio. Y mientras tanto, vamos a escuchar el reporte 2, que lo pasamos, pero sigue siendo pertinente porque repito, no, el incendio no terminó, se mantiene, existe, está vivo. Es el reporte 2, una síntesis de lo que está pasando. Arané, baixo Arané. Olha o que eles fizeram com a nossa reserva. 2 anos que a gente estava lutando para preservar isso aqui, e agora vem uns baderneiros e pica fogo na nossa aldeia. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar nossos pontos de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. Nós não vamos nos calar. Amanhã nós vamos fechar a pista e queremos a mídia aqui para nos defender. Olha, nós vamos fechar a pista amanhã. Queremos nos fechar agora à noite. La Amazonía, cuyo 60% está en Brasil, absorbe 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, pero el pulmón del mundo se está quemando desde hace más de 15 días. La Amazonía tiene 7,4 millones de kilómetros cuadrados, es la mayor región de bosque tropical del planeta, y alrededor del 60% se encuentra en Brasil, su bioma es inigualable, y su existencia es vital para los esfuerzos contra el cambio climático. Sin embargo, en estos momentos el llamado pulmón del mundo está envuelto en llamas. Desde hace al menos 2 semanas, se han registrado grandes incendios forestales en Bolivia y Brasil, siendo este último donde se originó el principal foco, específicamente en el estado de Rondônia. Hasta ahora se estiman que han sido destruidas 500.000 hectáreas de bosque entre Brasil y Bolivia, y se ha empezado a extender hacia Paraguay y Perú. En redes sociales han circulado imágenes de largas extensiones de bosque quemado a través de los estados brasileños de Acre, Rondônia, Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, así como animales huyendo de su hábitat. Las denuncias llevan más de 15 días, pero la noticia no se hizo visible hasta que el incendio se convirtió en una triple amenaza entre Brasil, Bolivia y Paraguay. En este contexto, los internautas han optado por viralizar su reclamo con el hashtag. El director del programa para Amazonía del Fondo Mundial para la Naturaleza, Ricardo Melo, aseguró que en la región de la Amazonía no existen procesos naturales que provoquen incendios, por lo tanto el incremento es por la acción directa del ser humano. También la directora de Ciencias del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, Anya Lenkar, dijo que los incendios se deben al aumento de la desforestación, provocada por granjeros para obtener tierras de cultivo. A esto se le suma la expansión de infraestructura vial y de la frontera agrícola y ganadera, el aumento de cultivos ilícitos y el tráfico de madera, un negocio de bandas criminales, así como de gobernantes locales y nacionales. Desde la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno de Brasil, se estima que la desforestación se ha triplicado, pues solo en julio se talaron 2.254 kilómetros cuadrados de bosques, es decir, 278% más que en julio del año pasado. Pero ¿cuáles son las consecuencias de que la Amazonía se esté destruyendo? La selva amazónica es considerada el pulmón del mundo por una razón muy importante. Absorbe 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. Hace 3 décadas eran 2.000 millones, lo que evita la concentración de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. El ministro de Cooperación y Desarrollo Económico alemán, Gerd Müller, detalló que la protección de la selva tropical es esencial para frenar el calentamiento global, pues la deforestación ocasionaría que el dióxido de carbono que la Amazonía absorbe ahora sea liberado de nuevo hacia la atmósfera. Aunado a esto, la organización WWF indica que el bosque contiene 40.000 especies de plantas, 427 especies de mamíferos, 1.300 especies de aves, 378 especies de reptiles y más de 400 anfibios, alrededor de 3.000 peces de agua dulce y 400 pueblos indígenas diferentes, que suman alrededor de 34 millones de personas. El pulmón de la tierra está siendo devorado por el fuego. En los primeros 6 días, el fuego arrasó con más de 500.000 hectáreas al empezar y ya se propaga por Paraguay y Perú. No hay duda de que esta vez se les fue de las manos. Pero ¿por qué los medios no prestan tanta importancia? Si nos fijamos bien, estos incendios forestales se dan con frecuencia en el Amazonas. Los años en los cuales estos incendios causaron mayores estragos fueron en el 2015, 2007 y 1996. Estos siniestros siempre se dan a la misma altura del año. Pero ¿cuál es la razón? Más allá de toda especulación, la razón es tan simple como egoísta, ya que los granjeros del Amazonas tradicionalmente queman sus parcelas a esta altura del año para allanar sus tierras y así lograr pasturas ante la temporada de lluvias que comienza el mes de octubre. Los terratenientes no pueden quemar más del 20% de las selvas vírgenes, pero más allá de esta ley, la quema ilegal continúa, dando como resultado estos incendios forestales que, por lo que parece, esta vez se les ha ido de las manos. Este año, los incendios forestales en Brasil representan un 82% más con respecto al año pasado, una muestra más de cómo el ser humano es capaz de destruir su propia casa con tal de conseguir un beneficio. El fuego en la Amazonas no para y los cielos se han oscurecido en varias ciudades, como la de Sao Paulo. Bueno, eso que escuchamos es una síntesis, pero es una síntesis que tal vez nos llenó de números, pero no la primera parte. Cuando empieza el audio, se escucha una mujer, ella es una miembro de una tribu que se acababa de prender fuego, y el muy interesante, ¿no? Porque el resguardo, lo que ella exigía de la solidaridad, es que estuviera la media, o sea, que hubiera prensa, que hubiera gente cubriendo esa noticia que estaba pasando en lo recóndito del Brasil. ¿Y de qué manera el vulnerable percibe que el hecho de que se sepa va a dar inicio a una especie de justicia. Y el rol, ¿no? El rol que juegan los medios alternativos de comunicación. No solamente en la Argentina, en el planeta todo, digo, ¿eh? Lo mismo pasa en Hong Kong, lo mismo pasa en París, o sea, lo mismo pasa con los migrantes que salen de Siria, los que mueren en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Todo eso está cubierto por los medios alternativos de comunicación. La responsabilidad de los evangélicos en la destrucción de la Amazonia. El político que había proferido amenazas a los indígenas del estado amazónico de Roraima y a la selva amazónica. El mismo político que había proferido amenazas a los indígenas, que se comprometió en darle armas a los terratenientes para acabar con las reservas indígenas. Él era ovacionado el 20 de junio en Sao Paulo por miles de evangélicos en la Marcha para Jesús. Esa persona de la cual se habla es Jair Bolsonaro, ¿no? El actual presidente de Brasil. Y hubo épocas también duras en Brasil, y el pueblo brasilero siempre tiene esa forma de la cultura, del arte y de la esperanza. En este caso vamos a escuchar un tema de Chico Buarque que sirvió como estandarte para resistir. Vai Passar, es el tema número 2. Va a pasar lo que está pasando en Brasil y va a pasar lo que está pasando en Argentina. Mientras tanto, las buenas noticias. La producción natural del MST, Movimiento Sin Tierra, gana espacio en las universidades de Bahía. En la Universidad Federal de Recambabo, de la Bahía, la UFRB, en el Polo San Antonio de Jesús, se realizó la segunda feria de reforma agraria en el campo. Esto significó que los productores pudieron llevar sus verduras, sus frutas, sus tejidos, y bueno, y esto se da en un marco no solamente de la explotación humana de la naturaleza, sino también dentro de las reglas del comercio justo, y en este caso una organización, el MST, es la que lleva adelante esto y ya está consiguiendo un paso más, que es estar legalizado, visibilizado, por lo menos dentro de los espacios universitarios. Vamos a escuchar qué pasa mientras tanto, porque este incendio, este ecocidio que está sucediendo delante de nuestras narices, también abarca Bolivia. Vamos a escuchar el reporte número 3. Este es el Parque Nacional de Utuquis. Nos acaban de pedir evacuar. Pasó el supertanker aproximadamente hace unas 2-3 horas, pero bueno, el fuego volvió a activarse. ¡Mirá los animales! ¡Ahí! ¡Ahí está! A ver, ahí. Ahí, miren, miren el animal. ¡Frene! ¡Frena! ¡Está cansado! ¡Déjenlo pasar! ¡Auringa, auringa, que pase el animalito! Miren esto. Roberto, con cuidado. No destrucción. Isso é que nós desejamos mais aqui. Este lugar, os esforços, que eu já falei, que se for preciso, aqui na floresta, por a floresta, por essa floresta, eu poderia derramar até a minha última gota de sangue. É uma calação de vida, assim, nós estamos vendo como é que está essas vidas aí, tudo jogado aí. Essas aves, tudo elas tinham vida. Elas precisavam de estar tudo viva, cada um no seu lugar. A gente olha aqui nesse pouco de coisa, eu estrago já. Né? E a finalidade do povo é acabar mais. Né? E nós, o nosso esforço é de proteger tanto a nossa área aqui, como proteger a natureza, as árvores e também os animais. Né? Eu acho que isso aqui é uma destruição que estão fazendo aqui, que quer dizer uma falsidade com a gente, né? Com a natureza também. Que ninguém esperava isso, né? Acontecer, o que está acontecendo. E sabemos que nós sentimos muito, né? Por causa disso. El cacique al final lo que está diciendo. El que va a dejar no se va a ir. Toda su aldea fue arrasada por el fuego. Y la aldea no fue arrasada por un fuego casual, sino por el fuego de los que aplauden a Bolsonaro, de los que lo votaron. La guerra contra el indígena, como dice Bolsonaro. La guerra por las reservas de esos pueblos ancestrales, las reservas de tierra para que desarrollen su vida de forma libre. Es un coto de caza, con permiso desde la presidencia de la nación y con todos los resortes del Estado para llevarlo adelante. Él dice que jamás imaginó llegar a ver esto, que llegaran a tanto. La muerte de los animales, de las plantas, de los ríos, de las gentes. Eso no vuelve atrás, no se repara, no va a haber forma de reparar lo que ya se perdió. Los animales heridos, quemados, deambulando. Y escuchábamos cómo, porque desde aquí, cuando uno ve el incendio del Amazonas desde los canales de televisión, imagina una cosa, o al que nunca le tocó, ¿no?, estar cerca de un fuego desencadenado. Es algo que sorprende porque no se lo ve venir. De golpe emerge. Y esto, no hay a dónde ir porque no se sabe para dónde correr. Ese es el drama que se está viviendo hoy, ahora, en este momento. Mientras tanto, los que gobiernan Brasil, todo el esquema de poder, ¿no?, al igual que aquí en Argentina, donde convergen poder político, poder económico, comunicacional y policial, e internacional, ¿no?, de las internacionales, estas totalitarias que hoy gobiernan en muchos lugares del planeta, especialmente aquí en la Patria Grande y en Norteamérica. Acusan a todos de corruptos, se acusan entre ellos de corruptos. Pero salió un muy buen artículo en El País, el diario El País, donde da una nota al resaltar que en el medio de todas estas acusaciones, miles de millones de dólares de acá para allá, ese dinero mal habido pasó por los bancos. Ahí no hay ni un solo banquero detenido, acusado, imputado. Lo mismo pasa aquí en la Argentina. Las cantidades de dinero de las que se hablan pasaron por las manos de los bancos. ¿Por qué no conocemos el nombre de ninguno de los banqueros? Ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Estados Unidos, que es el gran lavador y el gran corruptor internacional. Pero acá salió una investigación que se está llevando adelante con intervención de Intercept Brasil, un medio de prensa alternativo al cual el presidente Bolsonaro amenazó a su propietario, que es de nacionalidad estadounidense, que se va a pasar unos años preso en Brasil. Ya se lo dijo. ¿Por qué? Justamente porque saca a relucir, informa, difunde la corrupción de los que acusan a todo el planeta de corruptos. Y también da un toque de atención, ¿no?, la investigación que hace El País respecto a los banqueros, de los cuales pareciera ser que ya empieza a haber algún tipo de datos. Y bueno, ya también los del caso Odebrecht, los del Lavallato y todos los demás ya están empezando a mirar para el lado de los banqueros. Así que vamos a ver si es que la investigación llega o, al modo del Fondo Monetario Internacional, todo queda en la nada y salen todos libres y no hubo corrupción. ¿Por qué? Porque no hay que culpar a los bancos. Vamos a escuchar a la gente en la calle, el pueblo en Brasil que lucha por estudiar, porque seguir estudiando gratuitamente. Y ellos cantan que Bolsonaro los quiere dejar, ellos quieren dejar a la gente sin estudiar. Y el pueblo se va a unir y Bolsonaro va a caer. Es el Reporte 4. Bolsonaro quer deixar a gente sem estudar, a gente sem estudar. Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vai cair. Bolsonaro vai cair. Bolsonaro quer deixar a gente sem estudar, a gente sem estudar. Se o povo se unir. Y Bolsonaro va a caer y parece ser que los muchachos del Cuarteto de Nos se dieron cuenta de que Nostradamus se equivocó. El tema se llama Fallaste, Nostradamus, es el tema número 3 del cuarteto de Nos. Dijiste que no iba a poder salir adelante, que mi propio destino no podría construir. Dijiste que no me levantaría si caía y que nada de lo que tengo lo podría conseguir. Que todo iría mal, me sentiría mal, que está escrito en mi carta astral. Todo sería así, no dependía de mí, no habría forma de escapar. Fallaste, fallaste, fallaste Nostradamus. Fallaste, fallaste, fallaste otra vez. Creíste que en tu discurso iba a caer y me rendiría. Tu ego y tus profecías no me pudieron vencer. Dijiste que nadie me iba a querer por ser quien soy y que no habría días de felicidad. Dijiste que siempre sería frío mi corazón y que de nadie me iba nunca a enamorar. Pero pude salir, tu historia revertir, ¿quién lo iba a predecir? Así que ya está, no te quiero acá, búscate a otro con quien presumir. Fallaste, fallaste, fallaste Nostradamus. Fallaste, fallaste, fallaste otra vez. Creíste que en tu discurso iba a caer y me rendiría. Tu ego y tus profecías no me pudieron vencer. Fallaste. Sería mi cruz y nadaría siempre en la mediocridad. Dijiste que no brillaría con mi propia luz y que nada me iba nunca a destacar. Porque mi porvenir pudiste convertir en tu macabro souvenir. Pero una vez más no vas a ganar. Tu presagio te lo tuviste que tragar. Solo fueron palabras perdidas que sirvieron para desafiar. Fallaste Nostradamus, fallaste otra vez. Pero lo que no falla es la política que lleva adelante el gobierno nacional. O sea, todos los aspectos de la vida cotidiana donde uno mira están deteriorados, degradados, menoscabados. Escalofriante crecimiento de la pobreza en la Argentina. Desde la llegada de Mauricio Macri al poder, 2 habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. El incremento insoslayable del hambre en el territorio nacional, causas y consecuencias de un deterioro social que pone a nuestro país al filo de la cornisa. Y ya estamos viendo que la cornisa está con nosotros y estamos, como sociedad, por las cosas que están pasando justamente en el día de hoy, no estamos en la mejor de las situaciones. Vamos a escuchar qué dicen también los muchachos de la juventud del Serpaj de Paraguay, es el reporte 5. Como juventudes articuladas en Acapuá denunciamos la violencia estructural con respecto a la militarización en el norte. El asesinato de inocentes, como en el caso de Agustín Ledesma, que constituye uno de los varios falsos positivos de las Fuerzas Armadas. Persecución política de las juventudes y organizaciones que se posicionan en defensa de los derechos humanos. la privación de libertad de líderes en el caso de los hermanos Morales en San Pedro, la utilización de la militarización como justificante de millonarios gastos innecesarios del presupuesto general de la nación que van a parar en bolsillo de algunos pocos. El amedrentamiento y zozobra que genera la militarización en las comunidades campesinas. El acoso y el machismo ejercido por los militares hacia las mujeres en las zonas militarizadas. El excesivo presupuesto de 80 billones de dólares anuales destinado a la FTC sin traer resultados favorables. Ese invento, ¿no?, de la supuesta guerrilla del ejército del pueblo de Paraguay, inasible, pero que sirve para que se desplieguen en cinco departamentos del norte de Paraguay el estado de excepción, votado por el Congreso del Paraguay y todavía no revocado, o sea, se mantiene vigente. Redunda esto en la asignación de una fuerza de tarea conjunta compuesta por Fuerzas Armadas, policías y demás, con un presupuesto millonario en dólares. Y las noticias que llegan de ahí es que los que son de más baja, los que tienen más bajo rango dentro de esa fuerza de tarea conjunta son los que quedan tirados ahí por meses en el medio del campo sin poder sobrevivir, ¿no? Sin comida, sin nada. Ni siquiera, y les pagan sueldos paupérrimos. Mientras tanto, parece ser que los generales y los comisarios se la llevan bien de arriba. Y como denuncian los jóvenes articulados de la juventud de Paraguay, la pérdida de los derechos individuales, los asesinatos, los allanamientos, los robos, se suceden día a día, porque muchos de esos agentes de las fuerzas de tarea conjunta, para alimentarse, recurren al abigueato, o sea, roban vacas y si no, y les dicen, y bueno, ¿qué quiere que haga? Nosotros estamos acá para cuidarlos, algo tenemos que comer. Así que bueno, antes de seguir y meternos en otro tema, vamos a ver si podemos poner un corte, creo que las 19 es un buen momento, y después seguimos con América Resiste. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Cordobalán que no se relaja. Escuchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Y volvimos con la vuelta número 196 de América Resiste. Estamos transmitiendo desde La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, en el barrio de Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman. Opera técnicamente Natacha Bianchi. Gracias, Nati, por estar ahí, por darnos coherencia. Y hubo un triunfo, creímos, allá por el año 2016, que significó la firma de un convenio, un pacto, un documento, un compromiso para la pacificación en Colombia. No solamente la buena nueva, ¿no?, de tener un espacio que después de, a ver, desde 1964... estaba en estado de guerra permanente, con las consecuencias que significa una guerra interna, no solamente en este caso inédita, ¿no?, por lo prolongada, llevada adelante por lo que había sido en su momento el origen, cuando se les ocurre a los terratenientes bombardear la República de Marquetalia. Estamos hablando allá, ¿no? 1964. El presidente en ese momento era Guillermo León Valencia. Y este Valencia representaba al grupo, otra vez, de hacendados terratenientes, los llamados criollos de Colombia. Y la denuncia era que en esas provincias de Colombia se ejercía una especie de autonomía, donde había una articulación entre los sectores liberales. No estamos hablando de neoliberales, no nos olvidemos que el liberalismo en su momento fue una filosofía política progresista para lo que era la organización de la comunidad humana. Y comunistas. Siempre tuvieron estos sectores criollos la sangre en el ojo. Y aprovecharon tener un presidente que les pertenecía, que era de ellos. Y a raíz de ese bombardeo comienza la organización de las llamadas autodefensas campesinas, que en un principio eran para defenderse justamente del ataque del Estado, que los bombardeaba constantemente, para ocuparles el espacio que en ese momento tenía una organización comunitaria, pertenecía a la República del Paraguay, pero tenía condiciones diversas, distintas, diferentes, elegidas por los que vivían ahí. Esto deriva desde el año 1964 en distintas alternativas de resistencia, que primero empieza siendo resistencia campesina y termina transformándose en dos o tres, podríamos decir, tres grandes organizaciones guerrilleras, combatidas siempre por el Estado de Colombia, ¿no? Fuerzas Armadas, policías y demás. La zona donde se desarrolla toda esta matanza, toda esta guerra, es una zona privilegiada por la naturaleza, ¿no? Lugares donde hay llano, donde hay selva, donde hay vegetación, donde hay mucha vida. Donde habitaban campesinos, ya de manera, por una línea ancestral, en territorios que explotaban. Bueno, y la llegada de la guerra trajo a los guerreros de un lado y del otro. Y ahí se sucedieron los desplazamientos de los campesinos, la ocupación de sus tierras, el abuso a las mujeres, la leva obligatoria de niños y adolescentes para transformarlos en soldados, la extorsión de parte de la guerrilla y después de parte de la contraguerrilla. Una contraguerrilla paramilitar, estatal, pero sin reconocer oficialmente los vínculos con el Estado. Más acá se descubre que Uribe no solamente recibió financiamiento de parte de estos sectores paramilitares, sino que les ordenó masacres, y bueno, y hay una de ellas que es la fosa común más grande, ¿no? Con 2.000 cuerpos encontrada en Colombia. Y mientras tanto, digamos en lo personal, en este transitar en búsqueda de justicia para cuestiones propias, colectivas, cercanas y después con otras reivindicaciones también colectivas, nos ha tocado conocer al grupo de la Caravana por la Paz de mujeres. Ahí estaba Piedad Córdoba, pero no solamente ella, sino otras compañeras también por ahí con no tanto renombre, pero militantes y víctimas a su vez del abuso que les produce esta guerra, que les produjo esta guerra y que sigue produciendo esta guerra. Porque la situación de las mujeres transformadas en prostitutas, en esclavas sexuales, en sirvientas, es un destino donde está firmado el sufrimiento eterno porque relataban estas compañeras de la caravana de Mujeres por la Paz las experiencias que tenían en las aldeas, donde de golpe, cuando llegaban los paramilitares y los soldados, eran violadas y abusadas por los paramilitares y soldados, y cuando se iban eran abusadas y violadas por la guerrilla, y encima también acusadas de colaboracionistas. Algunas de ellas asesinadas bajo la acusación de haber sido colaboracionistas. Y mientras tanto ahí anda, ¿no?, una ola de personas que tenían arraigo en la tierra y que no tienen a dónde ir, y andan de un lado al otro. Y pareciera ser que en el año 2016 había llegado el punto de fuga, la solución, la paz. La paz que, al decir de estas personas que conocimos, era simplemente el valor inconmensurable, la fortuna de tener un día igual al otro, un día sin sobresaltos, un día para planificar una estupidez, no sé, lavar ropa, o no. Y esto se perdió otra vez. La llegada del gobierno de Duque, bueno, al unísono, ¿no?, con Macri aquí, Mario Abdo Benítez en Paraguay, Bolsonaro en Brasil, a grandes rasgos. La onda totalitaria militarista terminó con el proceso de paz. Reactivó los paramilitares. Continuaron, o sea, no voy a entrar en detalles sobre el pacto que se había firmado, pero bueno, una guerrilla con más de 16.000 miembros que depuso las armas y entregaron las armas, muchos de ellos, salvo algunos grupos disidentes. Pero luego de eso fueron confinados a lugares donde están obligados para mantenerse dentro del pacto a vivir, y hacia ahí los fueron a buscar. Llevan más de 160, 170 asesinados. Todos vinculados a las actividades que tenían cuando eran guerrilleros. El Estado le abrió la puerta, cuando estaba el gobierno de Santos, para que la guerrilla se transformara en partido político. Intervino Noruega, intervino Cuba, intervino el Vaticano, intervino expresidentes Carter, Jimmy Carter, por decir, dentro del sistema, ¿no?, americano. Se aplaudía la paz. Los que no aplaudían la paz eran los halcones, los que necesitan mantener las bases militares en Colombia. Producto de eso, hubo un pronunciamiento y un grupo de ex guerrilleros de la FARC, ahora nuevamente guerrilleros de la FARC, hacen pública su decisión de retomar la lucha armada. Malísima noticia para mujeres, campesinos y niños, y especialmente para toda la patria grande, porque significa seguir manteniendo vivo el fuego de la guerra. Vamos a escuchar el reporte número 6, que es el momento en que los guerrilleros de la FARC hacen el pronunciamiento, y luego un temita cuando todavía se creía que era posible la paz en Colombia. La rebelión no es una bandera derrotada ni vencida. Por eso continuamos con el legado de Manuel y de Bolívar, trabajando desde abajo y con los de abajo por el cambio político y social. Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus banderas que tremolan patria para todos. Anunciamos nuestro desmarque total de las retenciones con fines económicos, Priorizaremos el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. Desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana y del desarme ingenuo de la guerrilla a cambio de nada, no cesa la matazón. En 2 años, más de 500 líderes y lideresas del movimiento social han sido asesinados y ya suman 150 los guerrilleros muertos en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado. El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado, que cumpliría lo firmado de buena fe y que no nos iba a poner conejo. Pero ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ella por décadas, siendo algo tan sencillo como el agua. Ahora su sucesor en la presidencia de la República, Iván Duque, asegura sin inmutarse que lo que él firmó no lo obliga, desconociendo así que el acuerdo se firmó con el Estado, no con un gobierno. El régimen imperante de políticas neoliberales, de corrupción y guerra del actual poder de clase nos ha colocado frente a 2 caminos. O se abre una recomposición como resultado de un diálogo político y de la institucionalización de los cambios, resultado de un proceso constituyente abierto, o esos cambios, tarde o temprano, serán conquistados mediante el estallido de la inconformidad de todo un pueblo en rebelión. Ellos cubren su horror de despojo y destrucción. En esta tierras del mundo crecen las voces del no, de la paz, la independencia, el buen vivir y la canción de amor. Acá estamos, América Resiste, la vuelta número 196. El día de hoy es 2 de septiembre del año 2019. Se me cayeron los anteojos. Esto es televisión, televisión radio. Bueno, ¿y qué nos dicen? Nos dicen que se agrandó la brecha entre pobres y ricos. Chocolate por la noticia. Nos dicen también que el economista ortodoxo Guillermo Calvo, un tipo que, bueno, es argentino, vive en Estados Unidos, es un técnico de las ciencias económicas, profesor en la Universidad de Columbia. Y bueno, ¿y qué anticipó? Anticipó, digamos, lo que estamos viviendo hoy. Hoy nosotros, porque estamos inmersos en esta, en este clima informativo, en esta conciencia inconsciente de saber que todo pasa. Pero la situación en el país está muy mal. La pobreza, la falta de chance, la falta de escape, la falta de salida, marcó ya en millones y millones de argentinos un signo de desesperación. Esa desesperación ya se está viendo por compañeros que conocemos, que trabajan así, poniendo el cuerpo en la primer trinchera contra el hambre, las necesidades, que ya la gente está mal. Ya no es, ya se ha pasado el grado de tolerancia. Cuando una persona come salteado durante, no sé, un año y pierde la paciencia. Y cuando se acerca a los lugares que se brindan ayudas de distintos tipos, no llega. O sea, llega con toda la carga emotiva, ¿no? Y aparte que una carga emotiva, una carga vivencial, y aparte el hambre y el riesgo de morirse. Entonces no es que se acerca con una buena onda, no. La desesperación se expresa. O sea, cuando se les dice que no a algo, la gente realmente se pone mal y ataca verbalmente, insulta a quien les está dando una mano. Por ejemplo, donde se han hecho bolsas de medicamentos, por ahí viene gente que se pone tan mal que hay que darle, aunque sea cualquier cosa, no lo que vino a buscar. O sea, el grado de deterioro en el cual estamos sumidos

por esto de la emergencia, ¿no? El terror urbano que practica el régimen totalitario y que le da vía libre a las policías, hasta a los controladores de tránsito, que golpeen, que machaquen, que maten, que ahorquen. En el centro de La Plata empezaron a perseguir a un senegalés porque iba corriendo con su bolsita al hombro, porque sabe que si lo agarra la policía, le pega, lo mete preso y le roba lo único que tenía para subsistir. Y como siempre, pareciera ser que raro, ¿no? Cuando decíamos que había una sensación, por ahí no generalizada, de que estábamos viviendo en estado de ocupación. El sistema democrático ocupado por los antidemocráticos. Las leyes y los códigos aplicados por los malandras. Y detuvieron... Bueno, esto pasó, ¿no? O sea, lo quiero recordar porque me parece que estamos viviendo cuestiones que son difícilmente soportables para la razón. Un jubilado desesperado tenía ganas de comer queso porque seguramente hacía mucho tiempo que no comía. Entró a un supermercado en Mendoza, se llevó un pedazo de queso Gruyère, cuyo valor de la marca La Serenísima, cuyo valor era 267 pesos con 30. Digo, era porque seguramente ahora después de las últimas medidas económicas aumentó. El crimen del jubilado, desechar el empaque y empezar a morder el queso. No es un chiste, ¿eh? Y ni hablar del señor Vicente Ferrer, de 70 años, que se llevó una botella de aceite, un pedazo de queso y un chocolate y fue molido a golpes y asesinado por la guardia privada del Coto de San Telmo. Mientras tanto, reapareció Cristina Fernández de Kirchner. Como decíamos, con Cristina se origina un fenómeno que va más allá de la razón. Y no hablo de la gente mayor, hablo de los chicos. Los chicos sienten muchos, ¿eh? Otros no le dan bola, pero los que son muchos los que le dan bola, cosa que a mí me llama la atención. Entre los 7 años, 12, 13 años, hay como algo que los atrae, que no es motivo de análisis, ¿no? Vamos a escuchar qué decía en la presentación de su libro en La Plata, donde juntó una multitud. Es el reporte 9. Y vos fíjate que ahora, en menos de 4 años, estamos de vuelta con el fondo y con 57 mil millones de deuda. Cuando me fui habíamos dejado prácticamente en una condición inmejorable en materia de deuda a la República Argentina, porque solamente el 13% era exigible en moneda, el 13% del PBI en moneda extranjera. Dejamos un país con problemas porque, como siempre digo, siempre hay problemas, solamente los muertos no tienen problemas. Pero era un país que estaba encaminado, que había que corregir cosas, seguramente que sí, mejorar otras también, pero estaba encaminado. Y nosotros que nos pasamos pagando la deuda de otros, las actuales autoridades nos digan que lo que está pasando es por los populistas que vienen, la verdad, que yo digo, no, un poco de decoro por lo menos cuando se habla, ¿no? Porque... es cierto, nos pasamos pagando deuda de otros y los que endeudaron de vuelta al país, que son los mismos que lo habían endeudado antes, que endeudado anteriormente, que lo habían endeudado de siempre, dicen que los mercados pasan esto porque ganamos nosotros las elecciones, ¿no? El resultado de las PASO, los dos resultados, los resultados de lo que está pasando en la economía y los resultados de las PASO son el resultado de las políticas que llevó a cabo adelante este gobierno desde el 10 de diciembre del 2015. Y hubo una obra, un poema, una reflexión de Daniel Ares, que otra vez, no por haber inventado el agua tibia, o sea, los que ya tenemos varias décadas encima ya sabíamos lo que era

violencias atacando a los demás. Todos son enemigos cuando no piensan igual. Su intolerancia lo dinamiza y lo energiza. Su obstinación gana la guerra el que queda y no el que tiene razón. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Ve y no quiere dejar de ver que solo se trata de agua y aceite. Revolverlos solo le hará perder. Que empiece el juego, que empiece el juego, que empiece el juego. Siente que solo se defiende de otros que lo han golpeado y que nunca perdonará. Ciego en su fanatismo, sordo a cualquier opción, vive con como el perro de Pablo. Pone la mira en su adversario solo para desacreditar. Qué fácil es ser moralista, qué difícil tener moral. Va en su burbuja por la ciudad, polarizando todo en blanco y negro. Para grises no hay chance de ganar. Va y no quiere dejar. Su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico. Su verdad es la única, su mensaje es fóbico, su lenguaje es mesiánico, su peligro es tóxico. Su discurso es dramático, su despecho es cínico, su violencia es volcánica, su legado es fatídico. Que empiece el juego, que empiece el juego, que empiece el juego, que empiece el juego. No siempre se tiene razón y a veces es mejor escuchar, porque la razón de uno tal vez no se completa hasta que se escucha la razón del otro. Y tal vez entre dos razones se consiguen hacer una tercera que integra, mejora y facilita la vida. Pero el que no tiene la vida fácil es Larreta, Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la ciudad. Hizo, bueno, un viaducto, esas obras que rompen y vuelven a arreglar, y rompen y vuelven a arreglar. Muy buena idea, incluso, ¿no?, para todos los vecinos de Belgrano, no tener que estar esperando horas y horas a que pase el tren. Pero, ¿qué pasó? Pasó que lo hicieron petizo el cruce. Y entonces venía una ambulancia del SAME en una emergencia y, ¡ops!, descubrieron que la ambulancia no pasa porque el techo es muy bajito. Mientras tanto, la Files, otro sitio de investigación, descubrió que el gobierno de María Eugenia Vidal está salpicada por un escándalo de 500 millones de pesos en sobornos a raíz de algunas maniobras que se han hecho con el IOMA. Esto es la obra social de los estatales bonaerenses.

mucho demasiado nos han empujado los macristas, los larretistas, los vidalistas y toda la runfla que los acompaña y todos los policías armados hasta los dientes que buscan ahorcar a seres vulnerables. Vamos a escuchar para despedirnos directamente con un gran recuerdo a Chicha Mariani que nos dejara y que no pudo encontrar a Clara. Es el tema número 9. Crié muchos pájaros. Yo me entendía desde chiquita con los pájaros que han caído con una patita rota, o muy jóvenes, muy chicos que no saben manejarse. Siempre me preocupo de que me sientan como que les ayudo. Y parece mentira, pero siempre, siempre, todos ellos, que muchos han sido, sabían que yo los cuidaba. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Se queda con su foto en un rincón y sueña. Chicha querida, abrazo donde estés. Y así fue, América resiste la vuelta número 196, 2 de septiembre del año 2019. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación de Natacha Bianchi. Ya viene Oíd Mortales, Luis Angió y Cristina Varela. No te los pierdas. ¡Chau!